Hola. Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez en su programa Rompiendo Silencios. En esta oportunidad estamos con dos compañeras activistas de la población trans, que es la compañera Andrea Franco y la compañera Karina Suárez. Entonces con ella vamos a estar despejando dudas y también vamos a estar viendo las actividades que ya la población trans está que ha programado y que está realizando para las diferentes actividades que se realizarán este mes de junio. Buenas tardes, compañera Andrea. Muy buenas tardes, señor amigo Radio Escucha. Mi nombre es Andrea Franco. Tengo ya desde la edad de 25 años que yo decidí ser travesti y vengo aquí a hablar de representación de mis compañeras, de las compañeras de la población trans. Soy, acá le paso la oportunidad a la compañera Karina Suárez, que se presente, por favor. Muy buenas tardes, Radio Escucha. Mi nombre es Karina Suárez. Yo vengo en representación de la población travesti. Acerca del tema, vamos a hablar un poco. Esa sería la presentación de las compañeras. Vamos a estar tocando el tema. Sería las actividades que se vienen para 28 de junio, que es el Día Internacional de las Diversidades Sexuales. Una de las actividades que ya pasó sería la Asamblea de la Población Trans. ¿Nos puedes comentar algo más, Andrea, por favor? Sí, evidentemente tuvimos una reunión, una asamblea acá en la Casa de Igualdad, que está ubicado en la Avenida Argentina del Monumento de la Madre India, media cuadra. Donde hubo mucha audiencia y participación de compañeras trans de acá de Santa Cruz, donde se tocó varios temas, ¿no? Y un tema más principal donde estamos enfatizando y donde nosotras estamos queriendo que se nos apruebe y exigimos una ley, es la ley de la identidad de género, por el motivo donde en el cual... Andrea, ¿será posible que nos puedas dar luces y explicarle a la población y a la población en general y a los radioescuchas de qué se trata esta ley de identidad de género? Bueno, esta ley de identidad de género trata sobre la vida diaria de una persona, de nosotras como personas trans que somos, que nosotras mostramos a la sociedad una apariencia que no va de acuerdo con la identidad que va en nuestra célula de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo nací biológicamente varón, pero con el paso del tiempo yo me fui generando y me fui formando con un criterio de una persona de transgénero, o sea, adopté el papel de mujer. Pero nosotras queremos que se nos apruebe una ley donde tenemos el apoyo de una diputada que se nos ha planteado promulgar, o sea, que no sería entonces, en todo caso, que la diputada va a impulsar esta ley. Va a impulsar a que se nos pueda cambiar el nombre de pila para que no choquemos. Ya sea con los trámites ante la sociedad, con los trámites en oficinas públicas como en privadas, para que nosotros tengamos una libre accesibilidad, porque la identidad de género es un derecho como ser humano que exigimos que se nos corresponde con el que ya nacemos. En todo caso vendría a ser que se nos cambie el nombre legal que nos pusieron nuestros padres por nuestro nombre social. Porque, por ejemplo, socialmente aquí en la radio, en la fundación, en mi lugar de trabajo me conocen por Vanina. Uh-huh. Entonces ese entorno social es el nombre que yo llevo, Vanina. Entonces ese nombre tiene que estar en mi documento de identidad, porque yo también tengo una apariencia femenina, entonces agarro y tiene que tener coherencia mi apariencia femenina con mi documento de identidad, ¿no es cierto, Andrea? Exactamente, porque siempre donde hoy en día que cuando tú vas a algún lugar público o una oficina privada, el principal requisito es la cédula de identidad, sin eso no te pueden atender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú presentas tu cédula de identidad y te ve el funcionario, ya sea público o privado. La fotografía va de acuerdo a tu aspecto, al aspecto físico que nosotras estamos mostrando. Pero, un cachito por favor, pero cuando le da para leer el nombre o registrarte, ya hay una incoherencia porque estás con un nombre de varón, que es legalmente lo que tus padres te colocaron. Y siempre eso es un motivo donde no te dan curso a la legalidad del documento que tú estás haciendo o simplemente te lo rechazan. Claro, porque entiendo, porque el servidor público agarra y lo que ve, quiere es una, lo que quiere ver es una apariencia masculina, porque por decir dice Luis Carlos, entonces él busca a Luis Carlos y en caso se topa, en este caso se topa con Andrea. No, un segundito, no, en esa parte no es así. En el caso mío, por ejemplo, yo muestro una apariencia femenina, una apariencia física, que ahora ya hace muchos años atrás el CEGIP, que antes estaba dirigido por la policía, eran ellos tajantes y que te con traje y corbata. Con traje y corbata. Pero ahora el día a vivir es tu fotografía. Entonces, donde muestra, ve el funcionario público la fotografía concuerda con tu apariencia física. Pero cuando tiene que leer el nombre, ahí ya no concuerda, porque él está viendo a una persona femenina y el nombre es masculino. Eso es lo que te quiero decir, Andrea. O sea, que lee, porque no directamente te miran. En los bancos no te miran a vos, te miran es el documento primero. Y leen Luis Carlos. Entonces, y al mirarte, aparece Andrea. Claro. Entonces, no hay coherencia en la identidad que yo estoy mostrando con la identidad con el nombre, no con el nombre. Más que todo se trata es el tema de nombre. De nombre. Entonces, para que la población en general en sí entienda, es cambiar el nombre que nos pusieron nuestros padres de nacimiento por el nombre social en sí, ¿no? Porque socialmente nos conocen por nuestro nombre femenino. En un próximo contacto vamos a hablar con la compañera Karina Suárez y ahora pasamos a escuchar una música de Shakira, que sería Suerte. Nacido www.radiobocina.com. Estás en línea. Sigue escuchando Radio Bocina. Radio Bocina. Rompiendo silencios. Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos. Infórmate, participa y rompe el silencio. Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos. Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas. Solo por Radio Bocina. El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí. Bueno, buenas, continuamos con el programa Rompiendo Silencios. Ahora tenemos la oportunidad de hablar con la compañera Karina Suárez. Ella nos va a explicar más que todo el trámite que han realizado algunas compañeras para el trámite judicial para cambiar el nombre que le pusieron sus padres por el nombre social femenino. Bueno, yo le voy a explicar un poco más acerca del tema, acerca del cambio de nombre que nosotros como travestis y población trans pedimos, exigimos, que es nuestro derecho. El cambio de nombre es un proceso judicial, que el proceso judicial dura de 2 a 3 años. Es mucho tiempo para una compañera trans, es mucho dinero, y aparte de ser mucho dinero, es mucho tiempo. Lo que exigimos... En esta ley lo que exigimos es que el trámite no sea judicial y burocrático. Lo que pedimos es que sea administrativo, que no pidan tantos requisitos ni tantas pruebas, que se encargue directamente la Corte Departamental Electoral de todo el cambio legal que tenemos nosotros como travesti, como población trans. Que el nombre legal que nos pusieron nuestros padres nos lo cambien al nombre social. Mediante ese cambio de nombre legal al nombre social, que digamos mi nombre es Juan Carlos Tanto, va a ser mi nombre Karina Saucedo. Y mediante ese proceso que se hace administrativo, que es muy corto, llegaríamos a tener nuestra identidad de género. Podríamos hacer todos los trámites mucho más fáciles, ¿no? En todo caso, eso es lo que pide la ley de identidad de género, ¿no? Justamente que el trámite que se realice sea administrativo a través de la Corte Departamental Electoral para que asimismo vaya al CEGIP y así de esa manera realizar el cambio de lo que es el nombre legal, el nombre que nos pusieron nuestros padres por el nombre social. ¿Algo que quiere acotar también la compañera Andrea? Sí, o sea, más que todo enfatizar, ¿no?, que el tiempo que no sea muy largo, que no sea duradero de 2, 3, ni 4 años, sino es que queremos que con esta ley la Corte Departamental directamente ya acceda a que nosotras como población trans, que es nuestro derecho a la identidad de género, que sea el cambio ya más rápido para que varias compañeras que tenemos que podamos tener accesible y sea necesario nuestra ir y no se nos presente ningún percance al poder realizar el trámite de la cédula de identidad. Bueno, ya hemos escuchado a las dos compañeras justamente el tema de la ley de identidad de género, que es prioritario para nuestra población, que es la población trans. En todo caso, vamos y seguimos trabajando aquí con las compañeras, no solo con ellas, sino con otras compañeras e instituciones que nos están apoyando en esta lucha. Pasaríamos a hablar de otro tema, que es la marcha política del 26 de junio, porque el 28 de junio es el Día Mundial de las Diversidades Sexuales y Genéricas. Para eso también nos va a dar luces la compañera Andrea. Sí, efectivamente también se tocó ese punto de la marcha del 26, donde nosotras como población trans queremos hacer una marcha donde queremos exigir el derecho, ya que se habló de identidad de género. Ya tenemos listas nuestras pancartas, ya hay compañeras que se están preparando, que vamos a ir exigiendo esta ley que se apruebe, que va a ser el 26 de junio, para que esta ley se pueda aprobar y tengamos ese derecho para que nosotros estemos en el derecho con nuestros beneficios y obligaciones que realmente nos corresponde como ciudadanas que somos. Ya, o sea que ya entonces algunas de las compañeras ya tienen sus carteles para esta marcha política. Pero sí, también esta marcha política no es solo para exigir la ley de identidad de género, también es para exigir al municipio que de hace tiempo, años, hace 2 o 3 años atrás, nos viene diciendo que vamos a tener las diversidades sexuales, una secretaría que no se ha dado. El año pasado, por eso, nuestra población decidió empezar a realizar, aparte de la marcha que se realiza por las diversidades sexuales y de género, que se realiza en la noche, hacer justamente esta marcha política el día viernes 26. Y aprovechando la radio, vamos a invitar a todas las compañeras que están escuchando esta prestigiosa radio, agarrar e invitar que estemos ahí presentes como población trans. ¿Para qué? Para agarrar y que vean que estamos unidas, organizadas y pidiendo la ley de identidad de género y también al municipio, ya sea una secretaría o un consejo de las diversidades sexuales. ¿Esto para qué? Lo que queremos con esto es para todas estas fechas emblemáticas que el municipio agarre y nos ponga no solamente presupuesto, que con el municipio y la sociedad civil, o sea, la población LGBT, tengamos ese trabajo en conjunto con justamente nuestros servidores públicos del municipio, ¿no? Hacer acciones, porque no solamente el 28 de junio es el Día de las Diversidades Sexuales o este mes de junio es el Día de las Diversidades Sexuales y chao. De ahí no todo el año tenemos que estar agarrando, tocando el tema de la no discriminación, de ya no estigmatizar, de que no hayan más asesinatos, de que no se las golpee o se las maltrate a las compañeras trans. Sí, lamentablemente que la mayor cantidad de la población trans sí ejerce el trabajo sexual, pero hay otra gran cantidad también de que no ejerce, son trabajadoras del hogar. Aquí tenemos la compañera Andrea, es estilista, la compañera Karina, ella está estudiando también derecho. Entonces no solamente es eso, no estigmaticemos a la población trans de que ejerce el trabajo sexual, sino que hay compañeras que trabajamos en otros rubros y que también necesitamos y merecemos el respeto como para todas. Pasaremos, o ¿quieres acotar algo más, Andrea o Karina también? Sí, acotando sobre ese punto que tocaste, efectivamente en su totalidad, lastimosamente la población, no solo aquí el departamental de Santa Cruz, sino la población a nivel nos estigmatizan de travesti a prostitución, sin darnos al lugar que nosotras también tenemos el derecho de poder escoger otras carreras o tener otra formación profesional. Y es por eso que también vamos a exigir en la identidad de cambio de género. ¿Algo más tú quisieras? Eso para que quede claro, ¿no? Que lo hemos decidido tocarlo porque tranquilamente no lo podríamos tocar, pero lamentablemente es nuestra realidad. Pero asimismo, para que la población vea de que no las compañeras nuevas que están haciendo su construcción de género en femenino no agarren y se dediquen al trabajo sexual, para eso también las autoridades tienen que ver de dar acceso a salud, a educación, acceso a un trabajo laboral digno. Esto quiere decir de que cuando ven a una compañera travesti, en este caso tenemos compañeras que son auxiliares contables, las ven que son travestis y se las discrimina y no les dan el trabajo. ¿no? Entonces eso es otro tema laboral, ya que por el solo hecho de mostrarte como una compañera travesti con tu identidad de género, no respetan tu identidad de género y aparte te discriminan por negándote el acceso laboral. Ahora pasaremos a una nueva canción que vendría a ser de Janet, Ojos en el Sol. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir que venga mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogancia, pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. We'll be right back.

este otro punto que es el AADF, que es Acuerdo de Vida en Familia, que es donde la sociedad reconoce a la unión libre de personas de un mismo sexo, ¿ya? Pero ya eso más adelante, como tú misma indicaste, las demás compañeras lesbianas y gays ya lo van a tener más a fondo, que en realidad prácticamente si voy a hablar puro de eso, o sea, no les dejaría nada para que ellos puedan explicar. Entonces ellos ya más a fondo lo van a ir explicando qué beneficios tiene, en qué nos conviene, pero que también a nosotras como compañeras trans también nos va a convenir que se llegue a aprobar, una vez que recalcando que aprueben esta ley de la identidad de género. Sí, no, también es algo de apoyar a nuestros compañeros con el tema del ABF, como ellos lo están haciendo con el tema de la ley de identidad de género. Y bueno, vamos a pasar a hacer la invitación extensiva a todas las compañeras que hay en Santa Cruz, a todas las compañeras travestis, transexuales y transgénero, de que el día 26 de junio a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo afuera del Palacio de Justicia para realizar la marcha política, que no solamente vamos a estar nosotras, compañeras como población trans, sino también van a estar los compañeros gay, las compañeras lesbianas, los compañeros y las compañeras bisexuales también, pero la invitación está extensiva para toda la población LGBT, para que estemos el día 26 a las 9 de la mañana afuera del Palacio de Justicia. Y también, bueno, también efectivamente también la población LGBT, que es lo que nos a las personas que nos interesan, pero yo particularmente quiero invitar a toda la población en general, instituciones privadas, públicas, a que nos apoyen a este derecho que nosotros necesitamos y exigimos que nos corresponde, porque así, para no vivir en la clandestinidad. Instituciones públicas, privadas, organizaciones, ONGs, que vengan a apoyar en derechos humanos también, ¿no? Como tú dices, derechos humanos, porque es un derecho que tenemos, que vengan y nos apoyen, que es una marcha donde nosotras vamos a presentar nuestra identidad de género y que se nos reconozca, para que el departamento de Santa Cruz vea que nosotras estamos unidos, que no simplemente son noches de discoteca, noches de gala, que como tú bien dijiste, el día 27 ponernos plumas, pintarnos, maquillarnos, o sea, hacer ver a la población que la población trans no solo es maquillaje, pinturas y silicona, sino que también somos personas que somos capaces, con un intelectual ya puede ser mayor o superior a la población en general del departamento. Ya, también tenemos aquí una invitación que realizará la compañera Karina. Compañera Vanina, yo quisiera aportar un poco acerca de la invitación este sábado 27 de junio. A partir de las 7 de la noche realizaremos una marcha que se llama la Marcha de Diversidad Sexual y de Género. En este acto se realizará una marcha a favor de nosotros, a favor de nosotros las personas transexuales, homosexuales, bisexuales, transgéneros, bisexuales y gays. Ya, entonces las invitaciones están hechas para el viernes 26, el sábado 27. Aclarando eso, el viernes 26 a las 9 de la mañana, afuera del Palacio de Justicia, va a ser la marcha política de la ley de identidad de género. Y el sábado 27 por la noche invitamos a la marcha ya general que se lleva a cabo en reconocimiento de las organizaciones de lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales y heterosexuales. O sea, bueno, entonces cabe recalcar que estas dos marchas, que las cuales mis compañeras han invitado, se las ha se ha realizado a través del Movimiento Departamental de las Diversidades Sexuales y de Género. Pero no, la invitación que yo realicé era para mis compañeras trans que están escuchando ahorita la radio, para que estemos presentes ese día afuera del Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, y todas estas actividades, estas dos marchas están justamente respaldadas por el Movimiento Departamental de las Diversidades Sexuales y de Género. Sin otro particular, aportando un poquito más, perdón, Vanina, quería saber la dirección del 27, ¿dónde se va a realizar esa marcha de la diversidad sexual y de género, por favor? La marcha del 27 se realizará del recorrido que tuvimos el año pasado, ¿no? Y ya también vamos a estar mencionándolo, el recorrido por las calles donde va a pasar, entonces para un próximo programa será, vamos a agarrar y dar justamente en las calles por donde vamos a realizar la marcha del 27, pero la del 26 ya está lista, que es del Palacio de Justicia hacia el municipio, ¿no? Entonces, sin otro particular, pasamos a nuestra última canción, que sería de Gloria Trevi, Todos Me Miran. Y pasamos a despedirnos, sin otro particular, se despide su compañera y amiga Vanina Lobo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Vanina. Yo también me despido. Gracias, teleaudiencia, por la expectativa que nos están dando, y también de agradeciendo la colaboración y el apoyo que nos van a dar en las dos marchas. Me despido, mi nombre es Andrea Franco, hasta otra oportunidad. Bueno, me despido, mi nombre es Karina Suárez, agradeciendo muy cordialmente a la radio, a los radioescuchas por estarnos atentos a la que comentamos acerca de la marcha 26 y 27. Le invitamos a toda la población que no falte. Va a estar muy bonito. Muchas gracias. Hasta luego. Me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.